Kaisho, Arrasaldeón, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles, hoy día 26 de octubre, al Desafine, el programa del Berriozar y Rate aquí en el dial 100.8, dedicado a la música rock en sus primeras dos décadas, es decir, rockabilly, doo-wop, British Invasion, música psicodélica, progresiva, etc. Y concretamente con la música psicodélica vamos a empezar este miércoles aquí en el Desafinen, y el tema que os quiero proponer es de un grupo mítico de música hard rock. Ellos son los Deep Purple, grupo que todos y todas conoceréis indudablemente, y la canción que os quiero proponer se llama I'm So Glad, que concretamente es una versión de Skip James. Versión, además, I'm So Glad es un tema que también volvieron a hacer los mismos Cream el año anterior en su primer disco Fresh Cream, y que cosechó muchísimo más éxito de venta que la versión aquí de los Deep Purple, aunque son dos estilos completamente distintos. Evidentemente el estilo de los Cream es mucho más blues rock based, mientras que aquí, como podéis observar, hay una entrada, como vais a escuchar dentro de poco, hay una entrada muy orquestral. Muy de música romántica, es decir, de música del siglo XIX, que se parece muchísimo, o sea, con los típicos órganos de John Lord que le metía por doquier en los primeros 10 años de música de los Deep Purple, así muy potentes. Hay una entrada, como os estaba diciendo, una introducción a esta canción I'm So Glad, escrita por ellos mismos, y luego pues la evolución de la canción I'm So Glad, aquí versionada de una forma magistral e impecable. Pues lo dicho, vamos a empezar el programa de esta semana aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia con I'm So Glad de los Deep Purple. Estos serán los Deep Purple con su versión de I'm So Glad, tema originariamente de Skip James, un tema originario de Rhythm and Blues de los años, de principios de los años 50. Y seguimos con el rock, concretamente seguimos con el rock también psicodélico y de la segunda mitad de los años 60, como esta última canción de los Deep Purple. Y pasamos ahora a escuchar dos canciones seguidas. Dos canciones seguidas y del mismo grupo. Ellos son los Big Brother and the Holding Company, que significa el gran hermano y el grupo de que les soporta. Es el grupo donde inicialmente cantaba Janis Joplin. Janis Joplin concretamente debutó, dio sus primeros pasos en los Big Brother and the Holding Company y cantó con ellos en los primeros dos discos. En el primer disco homónimo, que concretamente de este disco he sacado las dos canciones que vamos a escuchar a continuación, y en el segundo disco grabado en directo, que se llama Cheap Thrills, que es el tema, que es el disco más famoso de este conjunto con Janis Joplin, donde está también Take Another Little Piece of My Heart, que es un un tema clásico de este conjunto, hasta que Janis Joplin decidió voluntariamente dejar el grupo para seguir su carrera en solitario, con un sonido mucho menos psicodélico que con los Big Brother and the Holding Company, y volcándose más en el ámbito de la música soul y rhythm and blues, y dejando de lado bastante, por no decir completamente, los sonidos de música psicodélica. Eso sí, hay que decir que el grupo, los Big Brother and the Holding Company, aparte de la voz espectacular de Janis Joplin, pues los demás músicos, hay que decir que no eran nada del otro mundo. Hay que entender un poco que Janis Joplin no solo dejó el grupo porque igual estaba cansada de la psicodelia, pues no, era porque realmente el grupo tocaba mal, pero que muy mal. Como vais a apreciar dentro de poco, eran malos como músicos, aunque tenían buenas ideas. Las dos canciones que os quiero proponer, además, os he dicho que están incluidas en el primer disco, pues no, miento. En realidad no estaban incluidas en ninguno de los dos discos, puesto que eran un single. La primera cara del single se llama Cuckoo y la segunda se llama Last Time. La primer tema compuesto por el bajista Phil Albin y la segunda canción compuesta por la misma Janis Joplin. Estas dos canciones se grabaron el 14 de diciembre del año 1966 y no estaban incluidas en este primer disco compuesto solo por 10 canciones y que duraba tan solo 25 minutos. O sea, era un LP cortísimo, incluso por los estándares de tiempo de duración de la época, que normalmente solían ser de 30 o 35 minutos. En aquel entonces un disco que duraba 40 o 45 minutos era un disco larguísimo ya. Era un disco muy largo, pero este disco, el primero de los Big Brother and the Holding Company, era corto ya por su momento, porque con tan solo 25 minutos, pues imaginaos. Y estas dos canciones, además, que son entre las dos mejores, no estaban incluidas en el LP original. Eso sí, hoy en día en la reedición, tanto en vinilo como en CD, se han vuelto a incluir como las últimas dos canciones del disco, que está compuesto, digamos ahora, por 12 canciones en lugar que 10. Pues lo que os acabo de decir, vamos a escuchar estos dos temas seguidos, Cuckoo y The Last Time de los Big Brother and the Holding Company. On the cuckoo, she's a pretty bird, and she warbles when she flies, but she never hollers cuckoo. You understand my words? Well, you told me that you love me, I believe you don't. Estos eran los Big Brother and the Holding Company con sus dos canciones seguidas, Cuckoo and Last Time, canción la primera escrita por el bajista y la segunda por la cantante. Os quiero decir que este disco, bueno, habréis oído que realmente la producción y la grabación de estas dos canciones que acabamos de escuchar era realmente penosa, o sea, se escuchaba muy mal, la calidad acústica era bajísima, pues hay que decir que tanto las 10 canciones que incluían en el EP como las dos canciones que incluían el single que acabamos de escuchar, en total 12 canciones por media hora de música, se grabaron y produjeron en tan solo 3 días, desde el día 12 hasta el día 14 de diciembre del año 1966. O sea, que en 3 días lo hicieron todo y evidentemente lo hicieron bastante mal. Eso por falta de presupuesto en la Mainstream Records, que es donde se grabó originariamente este disco, que inicialmente tuvo bastante poco éxito de venta, hasta que luego, hasta el disco siguiente, cuando los Big Brother and the Holding Company se dieron a conocer con el álbum Cheap Thrills. Y ahora vamos a ir un poco atrás con el tiempo, cronológicamente hablando, con la canción que os quiero proponer ahora, que es un tema de Curtis Lee, que es un cantante que nació en el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América, y que muy pocos y pocas conoceréis, puesto que prácticamente no cosechó ningún éxito de venta. Sacó muy pocos singles, ninguno de ellos tuvo apoyo por parte del music business y se retiró después de pocos años, pues porque no vendía prácticamente nada. Los únicos dos singles que vendieron algo, aunque bastante pocos, fueron Under the Moon of Love, single que editó en el año 1961, y la canción que os quiero proponer a continuación, que se llama Pretty Little Angel Eye, que es una canción que salió en el año 1960. Esta cantante, Curtis Lee, pues le oyó otro cantante que se llama Ray Peterson, que es un cantante famoso de la música pop de los años 60, pues le oyó a Curtis Lee cantar en un pub, en un bar, y decidió darle la posibilidad de grabar en su propio sello, en su propia casa discográfica, que se llamaba la Dune Records, y además estos dos singles estaban producidos por nada menos que Phil Spector. Phil Spector es uno de los productores de música rhythm and blues, doo-wop y música soul más importantes de las dos décadas de los años 50 y 60. Vamos a escuchar pues este tema, Pretty Little Angel Eyes, de Curtis Lee. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Pretty little angel eyes. Angel eyes, I really love you so. Angel eyes, I'll never let you go. Because I love you, my darling angel eyes. Pretty, pretty, pretty little angel eyes. Angel eyes. Pretty Little Angel Eye, este tema de Curtis Lee, de este cantante de música doo-wop muy poco conocido. Y ahora vamos a pasar a un cantante de su misma época de música rockabilly, pero eso sí, conocidísimo. Él es Buddy Holly, cantante que en tan solo 18 meses de carrera musical, o sea, desde el año 1957 hasta el año 1959, cuando falleció por un accidente de avión, se dio a conocer a nivel mundial como uno de los mejores rockabillers de, vamos, de la historia de este estilo musical. Y concretamente, la canción que os quiero proponer no solo es de un músico hiperclásico, sino que es uno de los temas más clásicos de él. Se llama That'll Be the Day, Ese Será el Día, y está incluida en su primer disco Chirping Crickets, grabado en el año 1957 con la MCA Records. Este disco es uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock and roll en general, no solo de la música rockabilly, sino del rock and roll de todas las décadas. Vamos, hasta hoy en día ha sido uno de los LPs, de los álbumes que más han influenciado dentro, bueno, evidentemente mucho más en los años 60 que hoy en día. Pero vamos, que es uno de los clásicos imperdibles para todos y todas los que sean amantes de la música rock. Vamos a escuchar Buddy Holly and the Crickets. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Your heart, so if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me, and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Este era Buddy Holly con su grupo The Crickets tocando un tema ultra clásico, That'll Be The Day, y ahora pasamos a otro grupo famosísimo. Ellos son los Beatles, grupo que evidentemente no necesita ninguna presentación de ningún tipo, pero tal vez sí que hace falta presentar la canción que os voy a proponer. Se llama Love You Too y es una canción que está incluida en su LP Revolver, grabado en el año 1966, que si no contamos con las ediciones de los Estados Unidos de América, australianas y ediciones especiales, si solo contamos los verdaderos LPs de estudio, pues este sería, cronológicamente hablando, el séptimo disco de estudio de este conjunto de Liverpool. Pues con este disco, Revolver, es cuando dieron un cambio radical y drástico a su sonido. Ya en el sexto disco, Rubber Soul, ya los sonidos más experimentales de la música psicodélica ya se hacían notar, digamos más bien que se vislumbraban un poco, pero es con este disco, Revolver, cuando dieron el cambio completamente a la música psicodélica. Bueno, declararon todos después que es cuando los cuatro conjuntamente habían probado el LSD, pues poco antes de hacer las grabaciones de este disco, cuando, vamos, se convirtieron en unos psicodélicos en toda regla. E la canzone che ho scritto per poner è una canzone scritta per suo primer chitarrista e uno dei tre cantanti giusto con John Lennon e Paul McCartney. Bueno, Ringo Starr también cantava, realmente cantavano los cuatro, però bueno, per suo primer chitarrista George Harrison, che era un poco el más místico de los cuatro, aunque muchos normalmente tienden a ver y a pensar que fuese John Lennon el más místico de los cuatro, pues sin embargo no. Era George Harrison y con creces. De hecho, todas las canciones más psicodélicos, frikis y místicas de la discografía de los Beatles, concretamente, están escritas por el mismo George Harrison. Pues en este disco, Revolver, es cuando dieron el cambio a la música psicodélica, como se estaba diciendo, y es cuando empezaron a investigar sobre nuevos estilos musicales, sobre nuevos sujetos líricos y compositivos. La canción que os quiero proponer es uno de los temas más orientados a la música de la India que tiene este conjunto de Liverpool. Y la verdad que no está en ningún recopilatorio, porque es un tema que o tenéis el disco entero o es muy difícil que conozcáis. Vamos a escuchar Love You Too de los Beatles. Estos eran los Beatles con su tema Love You Too, un tema ultra psicodélico, la verdad que sí que tenía un sonido de psicodelia realmente total. Y ahora pasamos a un músico de su misma época, de la misma época de los Beatles, pero evidentemente que no consiguió vender tantas copias como estos. Bueno, en realidad es que nadie en la historia ha conseguido vender tantas copias de sus discos como los mismos Beatles. Bueno, miento. Michael Jackson lo consiguió. Michael Jackson fue el músico que más copias vendió de sus discos. Y después segundos vendrían los Beatles, aunque no quiero hacer comentarios sobre la calidad de uno y otros. Bueno, pasamos ahora a este músico, cantante y guitarrista que se llama Jeff Beck. Es uno de los guitarristas más famosos de la época de los años 60, aunque nunca llegó a cosechar el mismo éxito que guitarristas como Jimmy Page, Eric Clapton, Elvin Lee o Jimi Hendrix, evidentemente. Jeff Beck, que es un guitarrista inglés que nació en el año 1944, empezó tocando la guitarra en los Lord Sutch, que era un grupo de rock and roll British Invasion que realmente no se hizo famoso hasta hace muchos años después de haber desaparecido y solo cuando Jeff Beck se hizo famoso. Jeff Beck decidió entrar en el grupo Yardbirds cuando el mismo Eric Clapton decidió dejar estos últimos para formar conjuntamente con Ginger Baker y Jack Bruce los Cream. Pues cuando Eric Clapton dejó el grupo, bueno, en realidad cuando Eric Clapton dejó el grupo, Jimmy Page subentró a sustituirle, pero grabaron un solo single, duraron 2 meses juntos y luego Jimmy Page decidió irse para evidentemente formar los Led Zeppelin. Y entró el tercer guitarrista, que fue Jeff Beck, que se quedó con ellos durante 2 años hasta que el grupo se disolvió, debido concretamente a que Jeff Beck les había dejado, porque había decidido en aquel entonces, estaba teniendo un momento sabático de su vida, y había decidido que iba a dejar por completo de tocar la guitarra para dedicarse a arreglar coches y motos. Quería abrir un taller y que esa fuese su vida. Pues la pedrada le duró más o menos un año, hasta que después de un año decidió que arreglar coches y motos no tenía que ser su oficio principal, aunque eso sí, sigue haciéndolo hoy en día. Ha declarado Jeff Beck que su afición, después de la guitarra, su primera afición son los motores. Pero no tanto conducir, sino arreglarlos. Y decidió formar su propio grupo, los Jeff Beck Group, que estaban compuestos en principio por el cantante Rod Stewart, el bajista Ron Wood y nada menos que el pianista Nicky Hopkins, y los bateristas pues se iban turnando, y cada disco había varios. También en el primer disco Truth, Verdad, que es el disco de donde he sacado yo esta canción hoy para esta semana, había varias participaciones de otros músicos de enorme envergadura, como podrían ser, por ejemplo, bueno, no me sale ahora el nombre, hostia, el bajista de los Led Zeppelin, joder, que no me sale ahora, ¿cómo se llama? John Paul Jones, evidentemente. Bueno, un pequeño lapsus que nos puede pasar, puesto que ahora no estaba leyendo en absoluto, o sea, voy todo de memoria, o sea, que algunos lapsos me pasan. Y la canción que os quiero proponer se llama It Ain't Superstitious. Esa no es superstición, es un tema clásico de Willie Dixon, que era un cantante y guitarrista de la música rhythm and blues, y aquí versionado por este cantante y guitarrista de blues rock. Os quiero decir que esta canción la he sacado, como os he dicho, del álbum Truth, Verdad, y además este disco, que está compuesto por 10 temazos, es un disco completamente de versiones. Ninguna canción es suya, sino que son todas versiones de algunos clásicos de la música rock and roll y rockabilly, y otros temas más de música rhythm and blues, y otros temas incluso más folclorísticos de los Estados Unidos de América de los años 40. Pues vamos a escuchar, como os acabo de decir, este disco, esta canción, It Ain't Superstitious, de la Jeff Beck Group. Don't begin to bark all over my neighborhood. Era una spettacolare versione del tema It Ain't Superstition, un tema originale del chitarrista del blues Willie Dixon, a chi vuelta a versionar por el chitarrista Jeff Beck. Y seguimos aquí en el programa El Desafine, en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8, programa dedicado a la música de las primeras dos décadas de la música rock. Seguimos con otro artista muy famoso de la época, él es Del Shannon, artista del que ya en las semanas pasadas os propuse dos canciones de este músico. Y obviamente, bueno, ahora no os propongo las mismas canciones que habéis oído la semana pasada, pero si habéis seguido el programa ya os acordaréis de él, porque ya os había hablado de este músico de inmenso talento, de la primera mitad de la década de los años 60. Él es un músico, cantante y guitarrista originario del estado de Michigan, en los Estados Unidos de América, y fue muy innovador en su momento, debido a que fue el que primero fusionó con la música pop AM americana la música British Invasion, por el uso de acordes menores, que eran una cosa que en el rock and roll, en el rockabilly, en la música doo-wop, es decir, en el primer rock and roll americano, era una cosa prácticamente inutilizada, porque casi solo se tocaba con acordes mayores. Y secundariamente porque fue uno de los primeros músicos que empezó a escribir sus propias canciones, cosa que en la época era prácticamente nadie se escribía sus canciones. Los que lanzaron la moda con la British Invasion de ser autores de sus propios temas fueron los mismos Beatles, y luego les siguieron evidentemente los Rolling Stones y muchos otros, hasta que eso, al cabo de pocos años, ya para la mitad de los años 60 o principios de la segunda mitad de la década de los 60 también, lo de escribir tus propias canciones ya se había convertido en una ley casi. Es decir, si no te escribías tú sus propias canciones, ya casi no te compraban los discos solo porque te las escribían otros. Eso sí, en el campo de la música rock estamos hablando, porque evidentemente en otros campos de música, como la música soul o como la música jazz, lo de escribir tus propias canciones casi nadie lo hacía. Y hoy en día tampoco se suele hacer. Es decir, por ejemplo, la misma música, la misma Aretha Franklin casi nunca se escribió una canción, y eso era lo normal. Y sigue siendo así lo normal, tanto en el estilo de jazz como en el estilo de soul. Pero en el rock las cosas cambiaron a partir de los Beatles y de los Rolling Stones, y como se estaba diciendo, Del Shannon fue uno de los primeros autores en los Estados Unidos de América en aplicar esta norma a sus propios temas. La canción que os quiero proponer es una canción extraída de su segundo disco de estudio. El disco se llama Little Town Flirt, el ligoteo de pueblo, y la canción también es la homónima de este disco, que es la canción número 12 de este disco, que está compuesto por 15 canciones y es todo un clásico de la música AM doo-wop, primer rock and roll. Confusiones de pop también. Destacan aquí la participación del batería Joe Marshall, del contrabajista Mill Hinton, y las cantantes, las vocalistas, son las Young Sisters, las jóvenes hermanas, que eran tres vocalistas muy cotizadas en aquel entonces, tanto dentro de la música doo-wop como primer rhythm and blues, como música pop. Vamos, eran unas tres coristas que actuaban solo en los grupos de más renombre y súper cotizadas. Vamos a escuchar pues este tema de Del Shannon, Little Town Flirt. Here she comes, here she comes, that little town flirt, here she comes. Este era Del Shannon con su tema Little Town Flirt, el ligoteo de pueblo, y un tema, vamos, un título muy graciosillo. Y ahora seguimos con el programa El Desafín aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8 que estáis escuchando este miércoles, y seguimos con un tema un poquito más antiguo del que acabamos de escuchar, concretamente de un solo año. Pasamos a una canción del año 1961, pero eso sí que prácticamente no cosechó casi ningún éxito a nivel comercial. El grupo que os quiero proponer se llaman Five Discs, lo que significa 5 discos. È su un gruppo originario del barrio di Brooklyn nella città di Nueva York, nel stato di Nueva York, evidentemente, che a pesar de tener muchísimo talento, tanto compositivo como a nivel de voces, nunca cosecharon ningún éxito más allá de las fronteras locales del estado de Nueva York y se retiraron a los pocos años por no vender. Básicamente no cosecharon éxito debido a las malas gestiones de los managers, de los dos managers que tuvieron y a los muchos cambios de componentes que tuvieron en los pocos años en los que estuvieron tocando. La única canción que cosechó algo de ventas, relativamente hablando, es la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Never Let You Go, Nunca Te Dejes Ir, que fue su máximo hit de ventas, como os he dicho, ahora que llegó en la posición 28ª, en la posición número 28 del chart de la clasificación de una radio local de Brooklyn en el año 1961. O sea, ni tan siquiera llegó a clasificarse en la clasificación general de la ciudad de Nueva York o del estado de Nueva York, o sea que solo llegó como en la posición 28 en una radio. Vamos a escuchar este tema, Never Let You Go, de los Five Discs. Eran los Five Discs, los cinco discos con su tema Never Let You Go, y la verdad que eran muy buenos haciendo música doo-wop, un up-tempo es lo que se definía, porque esta definición ya ha caído en el olvido, digamos, ya no se utiliza, pero un up-tempo es una, como la misma palabra indica, es una canción muy acelerada, muy movida. Y ahora pasamos a otro grupo que tampoco cosechó mucho éxito, por lo menos que hoy en día no está tan conocido como otros grupos que os propongo aquí en el Desafina en Berrosar y Ratia. Este grupo es un grupo originario de la ciudad de Newcastle, pero Newcastle en Australia, no Newcastle en Inglaterra. Se llaman The Marshall Brothers Band. Es un grupo que se forma en el año 1975 con influencias muy fuertes, tanto de grupos como podríamos decir, tanto como los Genesis o como los Yes. Es un grupo que sacó un solo LP de estudio, el homónimo de Marshall Brothers Band, que estuvo 8 semanas en la clasificación general de la música rock de Australia y que llegó también a clasificarse, aunque con menores ventas, tanto en los Estados Unidos de América como en el estado canadiense como en el Reino Unido. Pues qué deciros de este disco. Este disco hoy en día está descatalogado, no se vende ni en CD ni en vinilo, y yo concretamente tengo una copia en compact disc que se volvió a salir a principios de en el año 2001, que salió solo en CD, reeditado por la por la Radioactive Records, que era, bueno, un sello pirata que hacía versiones de... que volvía a editar discos de los años 60 y 70 de cosas que no habían vendido casi nada. Y este disco, pues este disco tiene 8 canciones, de las cuales la primera es muy peculiar y bonita, es un tema de música progresivo sinfónico muy particular, pero hasta que llegamos a la última canción, todas las canciones que están entre medio, entre la primera y la última, no son nada más que estándares de música rock y rock and roll de la época, o sea, de mediados y finales de los años 70, que poco o nada tienen que decir. Vamos, muy bien tocados, los músicos eran buenos, pero nada sorprendente. Bastante aburrido y bastante monótonos, hay que decir la verdad. Hasta que llegamos a la última canción, que es la que os quiero proponer ahora, que además es un tema largo, de aproximadamente unos 11 minutos. Esta canción se llama Younger Now y es una canción que además despierta un poco el interés por incluir elementos de música de América Latina dentro de las composiciones más estándares de rock de mediados y finales de los años 70. Pues si hubiesen seguido todo el disco en la misma línea de la primera canción progresiva y de la segunda, mezclando rock con música latina, pues habría sido mucho más interesante que las otras canciones que estaban en el disco. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues ya lo he grabado así en el año 1978, así no los tenemos que tragar. Pues vamos a escuchar este tema, Younger Now, de los Marshall Brothers Band. We'll be right back. Estos eran los Marshall Brothers Band con su tema con un'influenza muy fuerte della musica de América Latina, e con un rock, la verdad que muy movido, muy bueno. Si hubiese sido así todo el disco, habría sido una gozada. Y seguimos aquí este miércoles en el Desafín, aquí en Berriozar Irratia, en el dial 100.8. Seguís escuchando, o igual os habéis puesto ahora a escuchar esta mega super buenísima radio. Y seguimos aquí en el día 100.8, como se estaba diciendo con este programa, El Desafine. Concretamente ahora os voy a poner un tema de un grupo famosísimo de música progresiva, vamos, uno de los padres de la música progresiva. Ellos son los King Crimson, y la canción que os quiero proponer ahora es una canción que solo apareció en single de 45 revoluciones. La canción se llama Groon, y apareció como cara B del single Cat Food. Cat Food, que significa comida para gatos, es un single, es una canción que está en su segundo disco de estudio, In the Wake of Poseidon, al despertar de Poseidón. Es un disco clásico, ultra clásico, de esta formación liderada por Robert Flipp y John Sinclair. Y este tema Groon que os quiero proponer ahora es una canción que, más que música progresiva, es casi un tema de puro free jazz y avant-garde. Es prácticamente una improvisación, casi una improvisación hecha en estudio, que no aparece en ningún LP. Yo la tengo porque he comprado en CD esta reedición del compact disc, también lo tengo en vinilo. En edición original de 200 gramos del máster original, evidentemente hay que tener un poco de todo, o sea que tengo tanto el vinilo como el CD. Pero en CD viene tanto la canción Cat Food en versión single, que no es la misma que la que aparece en la versión del LP, sino que dura un minuto menos y tiene unos arreglos un poco más rápidos, y esta canción Groon, que es prácticamente música jazz más que progresivo. Vamos a escuchar ese tema de los King Crimson. Thank you. Estos eran los King Crimson con su tema Grun, cara B de un single que solo se ha editado, como os he dicho, en 45 revoluciones. Y un tema, la verdad, que muy, muy, muy experimental, de música jazz experimental. Y ahora pasamos a un grupo, la verdad, que muy peculiar. Ellos son los Godfrey Daniel, un grupo que solo sacó un único LP. Y estuvieron tocando entre finales de los años 60 y principios de los años 70 y hacían solo y exclusivamente versiones de grupos famosísimos de la música rock, de su tiempo contemporáneos a su época y del primer rock and roll de finales de los 60 e incluso principios. De principios de los 60, incluso finales de los 50. Pues hacían versiones de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Lion, The Family Stones, Jimi Hendrix Experience, Creedence Clearwater Revival, y versiones también de los Led Zeppelin, como la canción concretamente que os quiero proponer ahora, que es Whole Lotta Love, que es una canción que de los Led Zeppelin aparece en su primer LP 1, o LP homónimo. Y estos se dedicaban, la peculiaridad es que todos los miembros de la Godfrey Daniel eran en realidad otro grupo que se llamaba Amboise Dukes, los duques de Amboise, que era un grupo de música hard rock psicodélica muy, pero que extremadamente ácido y muy potente, vamos, de los más cañeros y psicodélicos que había a finales de los 60. Y un momento dado les dio la pedrada de hacer un grupo paralelo a todos, a los 5 miembros, cambiarse el nombre a Godfrey Daniel y versionar a temas de rock and roll potente, como lo que ellos mismos tocaban en sus propias canciones, pero volverlas a hacer a música doo-wop de los años 50, o sea, nada, que versionaban a tema de los Rolling Stones y de los Led Zeppelin y Deep Purple, pero hechos de la forma que vais a escuchar ahora. Vamos a escuchar este tema de los Godfrey Daniel, versión de los Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Yeah. decir ningún éxito de venta tuvo este grupo, el que acabamos de escuchar, los Godfrey Daniel, que en finales de los años 60 y principios de los 70, cuando estaba en auge total la música psicodélica y la British Invasion, y cuando empezaban, cuando era el amanecer del hard rock muy duro con grupos tipo Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath o Los Mountain, y en la música progresiva, pues este grupo optó por sacar un LP, todo de versiones de grupos muy potentes, pero así versionarlos en forma de doo-wop. Y la verdad que pues no consiguieron vender mucho. Eso sí, igual en el estudio de grabación y en los conciertos se lo pasaban pipa, se lo pasaban muy bien, pero a nivel de ventas prácticamente poco o nada. Y ahora vamos a bastante atrás con el tiempo, con un cantante que sin embargo sí que de éxito cosechó muchísimo. Él es Little Richard, uno de los cantantes de primer rock and roll más influyentes de su momento, de finales de los años 50 y la primera mitad de los años 60, aunque incluso hoy en día de vez en cuando sigue tocando, sigue haciendo, dando alguna actuación ya con más de 70, 75 años que tiene. Pero aquí le vamos a escuchar en un tema de sus de los primeros, concretamente un tema sacado de su segundo disco de estudio, grabado en el año 1958 y homónimo, que se llama Little Richard. El tema es uno de sus exitazos mayores, se llama Good Golly Miss Molly, y quiero decir que ese disco, como también los primeros de su discografía, está producido por nada menos que Cosimo Matassa, que era también el mismo productor del pianista cantante de Rhythm and Blues y Early Rock and Roll, Fats Domino. Vamos a escuchar Good Golly Miss Molly de Little Richard. Good God! Habréis notado ese maravilloso efecto al principio de la canción, como que la canción parecía que estaba ralentizada y luego aceleraba. Pues eso no era un efecto, era una metedura de pata que hemos dado, que hemos hecho aquí en el estudio, aquí en Berriozar y Ratia, pero bueno, cositas que pasan, vamos. Vamos, que hemos ralentizado por error la velocidad de reproducción de la canción, pero ha quedado bonito, ha quedado como cuando se ponían los vinilos en casa y le dabas a la velocidad más lenta, que te ponías un single de 45 revoluciones y lo ponías a 33. Pues así ha quedado un Little Richard con rock and roll con un toque así psicodélico, vamos. Hemos hecho una mezcla, una fusión entre estilos aquí en el control de la radio. Bueno, y seguimos ahora con un tema de un grupo famosísimo. Ellos son los Queen, un grupo que tampoco hace falta introducirles ni nada, porque todos y todas conocéis los Queen, es evidente, pero probablemente no conocéis el primer disco, puesto que el primer disco vendió muy poco, por lo menos cuando salió, y es el único LP de los Queen de donde no se ha sacado ninguna canción para ningún recopilatorio, puesto que no hay ninguna canción famosa de este disco. La primera canción famosa de los Queen está en el segundo disco, que se llama Queen 2, y la canción de Seven Seas of Rye, que además está incluida, es la canción número 17 del primer recopilatorio de los Queen. La canción número 17, si no me equivoco, porque ahora voy de memoria, no me acuerdo yo tampoco. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción. La canción se llama Great King Rat, la gran rata rey. Y es un tema, pues los Queen desde los comienzos, desde su primer disco, han tocado siempre el estilo musical que tocaron después, por lo menos durante su primera década. O sea, ese rock sinfónico muy potente, pero muy potente y muy grandioso. Pues aquí también tocan más de lo mismo, por así decirlo, solo que con una calidad tanto de grabación y de producción del LP en sí, como con una calidad técnica en cuanto a músicos y unos arreglos y una, digamos, rebuscadez menores. Es decir, dicho en otras palabras, que son los Queen de toda la vida, pero aún no habían alcanzado esa superioridad técnica que les distinguiría en los años siguientes. Vamos a escuchar los Queen con su tema Great King Red. We'll be right back. Great King Red es el tema extraído del primer LP de los Queen, LP grabado en el año 1973, y además os quiero decir que este LP ha sido reeditado con la Capitol Records en edición en vinilo hace poco tiempo, concretamente hace un año del máster original. Y seguimos aquí en el programa de Desafine en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Con una canción de un grupo histórico de música progresivo experimental. Concretamente, ellos son los Tangerine Dream. Se puede decir que los Tangerine Dream son el grupo que empezó la música experimental progresiva. Es un grupo que se formó, es un trío que se formó en el año 1967 en la ciudad de Berlín, en Alemania, compuesto y liderado por Edgar Froese a la guitarra y teclado, y luego, bueno, los otros componentes han ido cambiando a lo largo de la trayectoria discográfica de este grupo continuamente. El único miembro que más se ha mantenido siempre ahí como líder del grupo ha sido él, Edgar Froese. Pues la canción que os quiero proponer ahora se llama Genesis y está extraída de su primer disco de estudio grabado en el año 1970, que se llama Electronic Meditation. Es un disco compuesto por 5 canciones, casi todas ellas muy largas, temas de entre 10 y 20 minutos, menos la primera y la quinta canción, que son temas ya de duración más normal, entre comillas, o sea, significa entre 2, 3 y 5 minutos. Es completamente instrumental. Casi nunca hay batería, aunque en este primer disco sí que había batería e incluso traversera, pero a partir del segundo disco, este trío alemán se convierte en un trío donde tocaban básicamente solo sintetizadores. O sea, eran 3 teclistas que tocaban teclados, samplers, efectos electrónicos, pero casi nunca tocaban ningún otro tipo de instrumento. Es una música muy densa, puede ser pesada para el oído de muchos y muchas, la verdad que no es fácilmente digerible, pero si os habéis dado cuenta aquí en el Desafine, por lo menos, más o menos cada semana os voy a proponer uno de estos temas de difícil digeribilidad, de difícil digestión, por así decirlo. Vamos a escuchar este tema de los Tangerine Dream, sacado de Electronic Meditation Genesis. Thank you. Bueno, ha habido un pequeñísimo, ligero fallo técnico, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el directo. Y seguimos de esta canción de que era de los Tangerine Dream, muy larga, de música experimental progresiva, muy peculiar. Pues igual es que al técnico de sonido no le gustaba nada esta canción y la ha quitado de... No, que estoy bromeando, que me está mirando aquí en plan de que... Bueno, la verdad es que estábamos escuchando una canción, como os dije al principio, bastante peculiar, bastante friki, muy densa. Y vamos a cortar un poco ahora el rollo musical, pasando de esa canción tan densa y larga a algo mucho más llevadero y mucho más fácilmente escuchable. Vamos a escuchar un clásico del primer rock and roll. Él es Lloyd Price, un cantante que se hizo muy famoso tanto con la canción que os propongo ahora, que se llama Stagger Lee, un single del año 1958, que subió en la posición número uno tanto en la clasificación general de música pop como de rhythm and blues de los Estados Unidos de América el mismo año que salió a la venta, en el año 1958, que era además una versión de un grupo de rhythm and blues de principios de los años 50 que se llamaban Crescent City, aquí versionados de una manera que vendió muchas más copias de su single, de su disco en 45 revoluciones por Lloyd Price. Y además Lloyd Price no solo tuvo este single de éxito, sino que tuvo muchos otros a lo largo de su carrera discográfica, tanto antes como después de sacar esta canción de música rock and roll. Vamos a escuchar Lloyd Price con su tema Stagger Lee. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Este era Stagger Lee, del cantante de early rhythm and blues y early rock and roll, Lloyd Price. Y seguimos con el penúltimo tema de esta semana aquí en el Desafine, en la Berriozar Irratia. Vamos a escuchar un tema de un grupo famosísimo, evidentemente. Ellos son los Pink Floyd, grupo que en el principio de su carrera tocaba música psicodélica y luego en la segunda parte de su carrera música art rock progresiva. Pero os quiero proponer ahora un tema concretamente sacado de su cuarto disco de estudio, bueno, de estudio y live. El disco se llama Amagama, es su cuarto disco de estudio, cuarto LP doble, además, que incluye cuatro canciones en su primer disco, que es un disco grabado en directo, y que incluye 12 canciones en el segundo disco, que es un disco sin embargo de estudio. O sea, este doble LP reúne tanto temas de estudio como temas en directo. E el disco en directo, que se llama Studio Album evidentemente, es una particularidad en su discografía, puesto que las canciones no están compuestas y arregladas por los cuatro a la vez, sino que cada uno de ellos hizo sus propias composiciones y sus propios arreglos por separado de los otros tres, aunque evidentemente los otros tres participan en cuanto a la ejecución de sus propios instrumentos, pero no entran dentro de lo que es la composición y los arreglos. Es decir, que son cuatro partes individuales cada una de los cuatro músicos que integraban este conjunto, o sea, Nick Mason, Roger Waters, David Gilmour y Rick Wright. Y concretamente, las canciones que os quiero proponer son las últimas tres canciones de este disco, que son las canciones escritas por el baterista Nick Mason, que son tres canciones seguidas, pero es como si fueran todo uno. Se llama The Grand Vizier's Garden Party, que significa la fiesta del jardín del Gran Visier. La parte primera se llama Entrance, entrada, la segunda Entertainment, entretenimiento, y la tercera Exit, salida. La primera y la tercera duran entre 30 segundos y 50 segundos cada una. Son prácticamente un intro y un outro. Y como era un poco de esperar, pues la canción se desarrolla muchísimo sobre la batería, sobre las percusiones en general, con muchísimos efectos. Las otras canciones compuestas por los diversos músicos de este conjunto, los Pink Floyd, las primeras cuatro canciones son las canciones escritas por su teclista, Wright, y son canciones básicamente donde el liderazgo instrumentístico es del teclado. Luego, en las dos canciones compuestas por el bajista, la peculiaridad es que el bajo no es el instrumento líder, sino que se puede decir que prácticamente ningún instrumento es el líder, sino que son canciones, dos temas compuestas por Roger Waters, su bajista, donde los efectos psicodélicos de estudio de grabación, la samplerización, son lo que llevan la voz de liderazgo en sus temas, y luego las tres canciones escritas por David Gilmour, el guitarrista de este grupo, los Pink Floyd, son, pues sí, la verdad que el liderazgo de las tres canciones suyas se lo lleva la guitarra por completo. Bueno, vamos a escuchar estas tres canciones seguidas, que es como si fueran una, de Grand Vizier's Garden Party, de Nick Mason. Thank you. acabamos de escuchar una extrañísima composición de música psicodélica experimental. Estos eran los Pink Floyd, concretamente, con el tema, con los tres temas seguidos escritos por su baterista Nick Mason, The Grand Vizier's Garden Party, con el que se concluye el segundo disco de estudio Amagama del año 1969. Y no solo se concluye Amagama, sino que este es el cuarto disco de estudio de esta formación inglesa, y con este disco se concluye por completo la fase completamente psicodélica de este conjunto inglés, y a partir del quinto disco, Atom, Earth, Mother, entrarían ya en la fase progresiva de su carrera el año siguiente, en el año 1970, aunque eso sí, seguirían con toques muy psicodélicos, tanto en ese quinto disco como incluso en el sexto disco, Middle, cuando realmente abandonarían la música psicodélica del todo para dedicarse completamente a la música progresiva y art rock. Sería a partir, bueno, del séptimo disco de estudio, que es una banda sonora que muy pocas personas conocen y que no es un disco muy importante de su discografía, que se llama Obscured by Clouds, oscurado por las nubes, oscurecido por las nubes, y luego evidentemente a partir de su octavo disco de estudio, el importantísimo monumental The Dark Side of the Moon. Y pasamos ahora a la última canción de esta semana aquí en el Desafín en Berriozar y Radio en el dial 100.8. Os quiero proponer una canción de otro grupo clásico de la música rock muy desgarrada, con letras muy depresivas, y con eran los que durante el movimiento hippie, que todos eran de paz, amor y armonía, pues estos iban diciendo que la vida no tenía futuro y que no había remedio para la humanidad, otro remedio que usar drogas hasta reventar, pero sin ningún significado místico ni nada como los psicodélicos. Ellos son los Velvet Underground, evidentemente, grupo liderado por su cantante guitarrista Lou Reed, y en la primera formación incluía John Cale a la viola eléctrica, al bajo y a la voz, el otro guitarrista Stirling Morrison, y la primera baterista de la historia de la música rock, Maureen Tucker. Sacaron tres discos con esta primera formación, además en el primer disco hay tres canciones cantadas por la cantante Nico. Tres discos dedicados a la decadencia, a la depresión y al sexo, droga y rock and roll, abusos totales. Esos tres primeros discos que no vendieron prácticamente nada, y con el cuarto disco viene el cambio, pues cambiaron de casa discográfica y en el Atlantic Records su productor les aconsejó de intentar positivizarse un poco, hablar menos de sexo, droga y rock and roll, e intentar sacar algo más bonito a la luz dentro de sus canciones. Además, John Cale, que era un poco el más depresivo de los cuatro, se fue del grupo y subentró Doug Ingle al bajo y voz, que canta también cuatro de las 10 canciones que componen este disco. La baterista Maureen Tucker aquí estaba de baja provisional por maternidad, y Lou Reed estaba pasando pues una fase de su vida parece que algo más divertida, y sacaron este disco Loaded, cargado, que la verdad que comparado con los tres discos anteriores está bastante cargado de positividad. Pues os dejo con la última canción de este cuarto disco de estudio de los Velvet Underground, cuarto y penúltimo disco de estudio de los Velvet Underground, Loaded. La canción se llama Oh Sweet Nothing, y nada más. Pues os agradezco que hayáis escuchado el programa, si es que lo habéis hecho, porque si no lo habéis hecho no lo sabéis. Le agradezco a Leticia que haya estado aquí en el control con nosotros, y nada más, hasta la semana que viene. Agur. Ah, y quería deciros que os dejo con el berrión, que la verdad es que tenía que haber empezado sobre las 11 de la noche, y sin embargo, como nos hemos retrasado tanto porque, bueno, por algunos problemillos técnicos y aquí, pues tenía que haber empezado a las 11 el berrión de la mañana, la repetición del berrión de la mañana de hoy en día, pero empieza con media hora más tarde. Bueno, venga, hasta la semana que viene. Agur. Brown, he ain't got nothing at all.

Sonata.